reaching out, ooh, touching you. Somebody, I'm gonna say it. Can I say it? Can I say it? Say it, say it. Sweet Caroline, the good times, they never, never felt so good. Oh, sweet Caroline. Everybody claims that they want the best things out of life. Not everyone, not everyone wanna go through the toils and strife. Like this particular fella walks around all day long singing, shine. Harry Hippie lies asleep in the shade. Life don't bug him, 'cause he thinks he's got it made. He never worried about nothing in particular. Ooh, he might even sell free press on Sunset. I'd like to help a man when he's down, but I can't help him much when he's sleeping on the ground. Like a bottle of water, air just flow through life. Walks around all day long singing a song. Oh, oh, oh, yeah. Mary Hippie, she's had his lady. Fernando's pennies just to feed Harry's baby. She can lie down a story so incredible. Man, you wanna help her take the food home and put it on the table. I'd like to help a man when he's down, but I can't help you, Harry, if you wanna sleep on the ground. Sorry, Harry, oh, you're too much weight to carry around. But he still walks around all day long singing this song. Sha-da-da, sha-da-da-da, sha-da-da-da-da-da-da-da-da. Street child, street child, tell me, where will you be going? But oh, man, when he gets his horn and starts blowing, will you hang around L.A. or hitch a ride on the freeway? Meet an old familiar face at a new place. I'd like to help a man when he's down, but how can I help him if he's somewhere out of town? Sorry, Harry, I think I'm gonna put you down. Sha-da-da, sha-da-da, sha-da-da, da-da-da. Everybody help me sing the song. Yeah, I know you laugh. You've had your last laugh, though. You laughed a whole lot of times as I walked out the door. So don't worry. He be back. See, he's in love and he hung up. But see, God, if he see that you don't want something that's good for you, he takes it away and gives it to somebody else that he feels that can use you. That's why on a day I can say that, oh, I'm through. Trying to prove your love to me. I'm through. I'm through. Oh, girl, I'm through. I'm through. Sometimes I gave up the right when I know he was wrong. But I believe I can stand up today on my own. But I found someone, and I think she understands what it really means, what it really means to have a real man. Her daily deeds and the things she do and say. She say, I'm not trying to take that other place, but if I can't help you, I swear I won't stand in your way. Tell that woman that you're through. I'm trying to fool your love too. She said, tell that woman that you're through, boy. I'm through standing up all night waiting on you to return. I don't think it's another lesson the way to learn. You'll find out from down the road. See, when you take my heart, it always happened in so many love affairs. Oh, you're so in love today and tomorrow, tomorrow, you just don't care. When you're tired, you give up on loving the other. Oh, the other one go running in the streets, trying to find it in another. And trying to prove my love to you. Blues, más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Programas especiales por la emisora cultural de Pereira. ¡El Pereira! ¡El Pereira es el campeón del fútbol colombiano! El Deportivo Pereira es un símbolo de la tenacidad y pasión de nuestra gente. El periodista deportivo y escritor Danilo Gómez Herrera presenta una crónica sobre el origen del grande Matecaña y su primera estrella lograda en diciembre de 2022. Bienvenidos a esta producción periodística, Crónica al Deportivo Pereira. Crónica al Deportivo Pereira. Miércoles 30 de agosto, 11:30 de la mañana, como parte de la celebración de los 160 años de fundación de Pereira. Pereira. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM. Radio de interés público. En julio y agosto, Cultura en mi Barrio llega para alegrar las tardes de los pereiranos. Consulta la programación en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Pereira y prepárate para disfrutar del mejor talento local con música, danza, teatro, narración oral y feria de emprendimientos de la comunidad. Porque Pereira es cultura, nos descentralizamos a las diferentes comunas de la ciudad. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 en punto. Los viernes de teatro llegaron este 2023 para alegrar los fines de semana de los pereiranos. Cada semana los escenarios culturales del gobierno de la ciudad y otros descentralizados se engalanan con obras de diferentes colectivos teatrales. Mayores informes en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de Pereira. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. La que está en tu corazón. Siempre la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos el día de hoy, en el que tendremos una agrupación, un artista que hace parte de la escena indie mundial dentro del rock y el pop. Para el día de hoy, un artista latinoamericano, un artista mexicano, que algunos tuvimos la oportunidad de conocer desde finales de los 90, porque hacía parte de un proyecto llamado Zurdok, o Zurdok Movimiento en un primer momento. Pero años después, el vocalista de esta agrupación, guitarrista además, pues decide emprender en otros proyectos. Luego de Zurdok, un proyecto llamado Vaquero, y después en su proyecto solista, como se ha conocido, llamado Chetes. No obstante, pues él no se llama Chetes, él se llama Luis Gerardo Garza Cisneros y es mejor conocido como Chetes. Todo el mundo le dice Chetes a él, no a la banda que tiene ahora, sino a él. Entonces podemos decir que vamos a escuchar el proyecto solista de Chetes. Rock, pop, experimentación, indie rock, indie pop, varias cosas vamos a encontrar en el sonido de Chetes. Y vamos a escuchar precisamente su primer disco como solista, como Chetes, del año 2006, llamado Blanco Fácil. Así que escuchemos de una vez un poco de su música, de este disco, Blanco Fácil. Las canciones, Poco a Poco, Otra Vez, Se Fue el Dolor y Completamente, una de las más reconocidas de este primer disco de Chetes. Esto es Escena Indie en la emisora cultural de Pereira. Hoy no soy el mismo. desde el laberinto logré salir. ¿Y cómo iba a cambiar? Otra vez, ahora mejor. dejamos todo atrás y nos volvimos a encontrar. Aquí estamos otra vez, ahora mejor que ayer. Si quieres algo más de mí, tú sabes bien que lo haré por ti. Es que somos tan comunes, nuestras almas se confunden. ¿Qué no ves? Que aún estoy de pie, pero alguien tiene que ceder. Pero alguien tiene que ceder. Aquí estamos otra vez, igual que la primera vez. Aquí estamos otra vez, ahora mejor. Dejamos todo atrás y nos volvimos a encontrar. Aquí estamos otra vez, ahora mejor que ayer. Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Todo lo que siento no lo puedo describir. Es que hay tanta confusión detrás de mí. Tú crees que soy tan fuerte como una vez lo fui, pero ahora todo el peso cae en mí. ¿Qué más da si cambio de Si te pudiera olvidar y el mundo fuera diferente, si te pudiera alcanzar, llegar a donde estás, si te pudiera borrar completamente de mí. Continuamos en Escena Indie, acá, en la emisora cultural de Pereira, con el sonido de Chetes. Este sonido rock, pop, alternativo, algo experimental. El día de hoy vamos a escuchar incluso por ahí algo medio orquestal, canciones muy de piano, muy relajadas. Por ahí algo incluso medio ranchero en el sonido, mexicano, ¿no? Es muy variado. Por eso la tenemos hoy acá en Escena Indie, un artista que se ha ganado seguidores en toda Latinoamérica, pero como bien les decía, viene desde una agrupación llamada Zurdok. Y es algo que yo les hablé acá en otros programas de escena indie, cuando quizás sonamos agrupaciones como Jumbo. Bueno, les recuerdo, o más bien les comento, que este artista es un artista mexicano que nació el 19 de septiembre del 79 en Nuevo León, México. Pues la capital de Nuevo León, México es Monterrey. Monterrey es una ciudad muy importante dentro de la música alternativa en México y Latinoamérica. Y de ahí, pues, alguna vez les hablé, vuelvo a insistir, les hablé de un movimiento llamado Avanzada Regia. Un momento que nació en los 90s y que tuvo mucha fuerza a finales de los 90 y 2000, porque se unían las bandas. O sea, eran bandas que se unían a sacar algo adelante y lo lograron. Y vaya que tuvo muy buenas agrupaciones esta Avanzada Regia, todo este movimiento, pues porque de ahí pues salieron muy grandes bandas como Zurdok, como Jumbo, como Control Machete, Plastilina Mosh, bueno, entre otras. Pero digamos que Zurdok fue quizás esa primera banda, esa banda pionera, la que realmente arrancó toda esta vuelta de la Avanzada Regia. Por mencionarles otras agrupaciones, yo les había dicho incluso en ese programa, recuerdo que íbamos a tener más de esto y he estado como en deuda, porque por ejemplo está Bolovan, que también hace parte de la escena indie, Panda, Genitalica, Kinky, El Gran Silencio, bueno, entre otras. Realmente, pero yo creo que es Zurdo, que hay que escuchar Zurdo, hay que escuchar más Jumbo también, pero hoy me les adelanto y hoy quise escuchar Chetes, porque me estoy dando cuenta que en Colombia hay gente que conoce Chetes, pero que no conoce el origen de Chetes. Y primero vamos a escuchar Chetes para dejarlos picados para que más adelante escuchemos a Zurdok. Zurdok, que tuvo actividad dentro de los años 93 hasta el 2003, pero que por ahí ha tenido algunas reuniones, por ahí sacaron algunos sencillos y se han encontrado como para hacer algunos conciertos. Pero realmente desde el 2006 Chetes anda con su carrera solista. Y es lo que estamos escuchando el día de hoy acá en Escena Indie. Y su primer disco como solista, llamado Blanco Fácil, grabado en el 2005 en Estados Unidos y que salió a la venta en el 2006. Pues escuchemos un poco más de este disco de Chetes, Blanco Fácil. Las canciones El Sonido de Tu Voz, Camino a Casa, Regresa y Llegó la Luz. Chetes, sonando acá en Escena Indie. Fantasmas en la madrugada y mi mente está pegada en la pantalla. No tengo miedo, pero ya no puedo más. Extraño el sonido de tu extraño el sonido. veo fantasmas en la madrugada. Me la paso dando vueltas en la cama. No tengo miedo, pero el sueño se me va. Extraño el sonido de tu voz. Extraño el sonido de tu voz. Del principio hasta el final hizo una eternidad. Como un extraño en la ciudad, acompañado de la soledad. Me pongo a pensar, ¿cuándo va a acabar? Sientes que no puedes más. Aunque no la he pasado mal, Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Tal vez no sabes lo que eres para mí. Thank you. cuando estás cerca de mí. No necesitas dudar de mí. Dime cuántas veces te lo tengo que decir. Regresa. Sabes que yo todo doy por ti. Es tan distinto cuando estás lejos de mí. Regresa, regresa. La luz. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Recuerden, en 97.7 FM la escuchan en casi todo el eje cafetero, norte del valle, una partecita del sur de Antioquia, pero en internet, en todo el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. Recuerden que además encuentran enlaces para las diferentes redes sociales, o igual busquen Emisora Cultural de Pereira en las redes sociales más populares. Y también hay un WhatsApp que es 318-7900-700 para que ustedes pues nos compartan sus opiniones, tienen alguna solicitud para hacer el programa, alguna recomendación, incluso quieren escuchar algún artista que hace parte de la escena indie, pues bienvenido. Hoy estamos escuchando el artista mexicano Chetes, y les recuerdo, él realmente se llama Luis Gerardo Garza Cisneros, y pues se hace llamar Chetes. Él, además de ser, digamos que compositor y músico, ha sido productor discográfico, creo que se ha movido también como con el cine, no sé si algo como con los videos, bueno, pero el hombre realmente hace varias cosas. Creo que, si no estoy mal, fue productor de, ha sido productor de Zoé o de otros grandes, también en la escena indie, y se ha dado también a conocer por ese lado. Antes de ser solista como Chetes, ese nombre Chetes artístico, pues les comentaba que también tuvo un proyecto llamado Vaquero, que lo hizo con su antiguo compañero Mauricio Terracina. Y bueno, ahí lanzaron un disco llamado simplemente Vaquero. Y luego ya decidió seguir como Chetes, que ya ha sacado varias cosas como Chetes. De hecho, varios discos, porque con Zurdo simplemente dejó 4 discos nomás, otros sencillos, con Vaquero solo 1, y como solista pues ya lleva más de 5 discos, y hoy estamos escuchando el primero, es como lo primerito, tratando de hacer algo diferente a Zurdo. Zurdo era más alternativo, incluso post grunge en momentos, más denso. Y aquí lo veo más pop rock alternativo, algo experimental. No obstante, es el primer disco. En el 2008 grabó un gran disco llamado Efecto Dominó, donde se dio a conocer mucho más, porque también por ahí hicieron junto a Amaral un cover de Si Tú No Vuelves, de Miguel Bosé, haciendo también banda sonora de películas. También hizo algunas cosas con Emanuel del Real de Café Tacuba. Y yo creo que Efecto Dominó es ese punto fuerte de Chetes, y que espero tenerlo acá en Escena Indie. Yo los dejo con el sonido de Chetes. Me voy despidiendo a todos, mil y mil gracias. Los dejo con las canciones Que Me Maten, Sobreviví, ¿Qué Vas a Hacer?, una pieza, y un poquito del sonido en vivo de Chetes, también en esa época del 2006-2007. Chetes hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Mi nombre es Andrés Alzate, a todos mil gracias, chao. Buscan en mí comprensión, pero me esconde la información. Puedo sentir su rencor, y ahora me escondo en un rincón. Nunca fingí lo que soy, tengo abierto el corazón. Trato de dar lo mejor, si causo daño no es mi intención. Hiéreme suavemente, soy un blanco fácil. Tómame lentamente, no podrán cambiarme. Si todos creen que soy culpable, que me maten, que me maten. Si nadie puede perdonarme, que me maten, que me muero de dolor. Si fuera por mi ambición, el resultado sería peor. Ponte en mi posición,

Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. ¿Crees que estás en la cima del mundo? Que nadie más puede alcanzar. Cuando cargues todo el peso, a ver si puedes aguantar. Arruinaste tu propio futuro. ¿Crees que alguien te va a ayudar? Si te miras al espejo, sé que no te va a gustar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tus problemas no son los míos. Porque no culpas a alguien más. Cuando llegue tu momento, no te vas a perdonar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué filosofía, ¿cuál es su momento y hacia dónde va a terminar? Hoy somos una emoción, mañana solo una pieza buscando un lugar. Todo tiene que encajar. Somos una pieza buscando un lugar. buscando un lugar. Cada decisión afecta el futuro, a veces para bien y otras para mal. ¿Qué será? Todos mis recuerdos cambian con el tiempo. Voy cambiando de manera de pensar al pasar. Hoy somos una emoción, mañana solo una pieza buscando su lugar. Todo tiene que encajar, solo somos una pieza buscando un lugar, buscando un lugar, buscando un lugar, buscando un lugar. Escena Indie, música sin barreras. Gracias. En verdad, el concierto ya se había terminado y no quedan más canciones. Realmente el disco viene en solo 12 y tampoco me la puedo pasar tocando material antiguo, así es que voy a tocar la que ustedes conocen y a ver si me ayudan a cantarla, y creo que puede salir muy, muy bonita. Esto es completamente en acústico. Si te pudiera olvidar y el mundo fuera diferente, si te pudiera alcanzar, llegaba donde estás. Si te pudiera borrar completamente de mi mente, en esta historia jamás llegamos al final. Si te pudiera olvidar, oh, hey, todo lo tienes completamente y te parece todo ser muy poco. Si miro hacia atrás, de pronto todo se detiene, mientras tus sueños se van haciendo realidad. Y te parece todo ser muy poco, hey, así como eres completamente, aunque parezca todo ser muy pronto, oh. Si la suerte está contigo, solo tienes que esperar.